Daniel Devesa es desarrollador de iOS y oyente de Territory Mac. Vive en Londres y contactó con nosotros con el objetivo de regalar en el programa un pack de stickers que ha lanzado junto a su amigo Raúl Gil. iMon Stickers es una bonita y divertida colección de pegatinas para Halloween con 16 pegatinas diseñadas especialmente para iMessage, donde los pequeños vampiros, fantasmas y otros monstruos clásicos ayudan a expresar tus emociones en tus mensajes en el iPhone y el iPad. Al recibir este mensaje le propuse a David Devesa que nos contara su iniciativa en el programa y Daniel aceptó. Conectamos con Londres. Daniel, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal todo? Muy bien. Daniel, antes de hablar de las pegatinas, cuéntanos, ¿qué te ha llevado a Londres? Pues bueno, estoy aquí desde hace un par de años y básicamente trabajaba en una red social que se hacía desde San Cugat del Vallès, Bananity. Y bueno, como muchos sabrán, pues no fue muy bien. Y terminándose la etapa en Bananity, pues me planteé qué opciones de futuro podía tener y me pareció que en Londres había muchísimo movimiento, hay muy grandes empresas aquí. Y pensé, pues, ¿por qué no ir allá y aprender inglés también, perfeccionarlo y trabajar en otro entorno? Y aquí estoy, 2 años ya. Antes de entrar en antena, me comentabas que actualmente estás trabajando como desarrollador de iOS en la BBC. ¿Cómo es tu trabajo? Pues, de hecho, llevo solo un mes y medio, más o menos. Anteriormente trabajaba desarrollando una aplicación que se llama MTV Tracks, que es el servicio musical de MTV. De hecho, pues eso, llevaba un par de años en la empresa y veía que necesitaba un cambio. Y empecé a rastrear un poco el mercado y vi que la BBC estaba buscando desarrollador iOS, además para la aplicación de noticias, que me pareció súper interesante. Y nada, pues somos un equipo de más o menos de 4 desarrolladores iOS y tenemos aplicaciones para noticias en diferentes idiomas, para diferentes países. Y muy interesante, la verdad. Trabajamos además en el mismo newsroom donde se hacen las noticias, rodeado de los periodistas, y es un entorno muy, muy interesante. Es apasionante, seguro. Daniel, ¿desde cuándo eres usuario de los productos de Apple y qué dispositivos tienes? Sí, pues empecé utilizando un MacBook en la universidad. Cuando empezaron a usar procesadores Intel y además podías instalar Windows o tener una máquina virtual en Windows funcionando bastante bien, le perdí el miedo a comprar un Mac y así empecé. Y nada, ahora mismo pues tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas, que es mi ordenador personal. Aquí en la BBC utilizo un MacBook Pro de 15 pulgadas y tengo pues también un iPhone 6S, un iPad Air 2 y lo más reciente es el Apple Watch Serie 2, que me compré en la Apple Store de Regent Street, nada más abrir. Un Apple Store que imprime el nuevo concepto de las tiendas de Apple. Por las fotos que hemos visto es magnífica, pero tú que has estado en su interior, ¿qué opinión te merece? Porque a priori parece espectacular. Sí, es una pasada, la verdad. Llegamos a la tienda justo cuando estaban abriendo las puertas. Habían un montón de empleados. Además, llegaba la tienda unos meses cerrados, así que estaban súper contentos todos. Empezaron a aplaudir y a chocar las manos y a saludar a todo el mundo que entraba por la tienda. Tuve la oportunidad de estar en la tienda de San Francisco, que es la primera que abrieron de estas características. Y la verdad es que es un concepto muy interesante porque parece que han querido hacer las tiendas que parezcan más como una plaza o una especie de parque donde la gente se reúne, más que una tienda. Y son muy chulas, la verdad. Hay que visitarla. Bueno, háblanos ahora de tu compañero Raúl Gil, con quien has desarrollado iMon Stickers. Raúl es diseñador. ¿Cómo lo conociste? Sí, pues a Raúl lo conocí hace unos 3 años ya, cuando estaba trabajando en Bananity. Y empezamos a desarrollar un videojuego. Él estaba trabajando en Periferia en aquel momento, una empresa de Tarrasa, para un videojuego para iPhone que se llama Unlock. El juego no fue un boom de ventas, que digamos, pero sí que quedamos muy, muy contentos con el resultado. Aprendimos un montón con la experiencia y siempre hemos querido seguir trabajando juntos y haciendo cosas juntos. Y nada, este año pues pude ir a la WWDC y a la vuelta pues tuvimos una llamada a Skype, comentamos un poco las cosas que se habían presentado y vimos que el hacer un pack de stickers pues era algo que podía llevar relativamente poco tiempo y que podíamos llevar a cabo justo para la salida de iOS 10 y tal. Bien, pues vamos a conocer mejor vuestra iniciativa, vuestro proyecto. Esta aplicación que es iMonStickers, ideal para este Halloween. Cuéntanos, danos detalles. Sí, pues eso, cuando estuvimos hablando de hacer un pack de stickers, Raúl enseguida me comentó que él tenía una idea de hacer una serie de monstruos que expresaban emociones, lo cual hacía perfecto para hacer un pack de stickers porque realmente yo creo que los stickers tienen dos funcionalidades principales que son poder customizar las fotos, o, las típicas stickers de gorros, gafas, bigotes y tal, o usarlos más como si fueran emojis para expresar, darle un contexto y una emoción al mensaje que estás enviando. Entonces, además, pensamos que iOS 10 iba a ser lanzado en septiembre, octubre, lo cual lo dejaba muy cerca de Halloween y lo hacía perfecto para poder usarlo pues, esta semana. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido la dificultad de desarrollo o integración a la que os habéis tenido que enfrentar en este proyecto? Pues la principal dificultad es que, al ser algo bastante nuevo que acaba de salir, ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo y las mismas herramientas que daba Apple pues estaban en un punto muy inicial de desarrollo y han ido evolucionando. Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, con que probabas la aplicación en un teléfono y parecía que no estaba funcionando bien, pero realmente era un bug de iMessage que ha cambiado mucho en iOS 10. Y técnicamente ese ha sido el mayor reto. Luego también hacer una aplicación de stickers puede ser muy fácil. De hecho, la versión más sencilla no necesitas ni siquiera escribir código. Pero para iMonStickers queríamos customizarlo un poco más. En nuestro caso enseñamos el nombre del sticker debajo y eso llevaba una dificultad añadida. iMonStickers nos ofrecen 16 pegatinas para este Halloween. Danos detalles de cada personaje y si vais a ampliar personajes o animaciones. Sí, pues son 16, como has dicho ahora mismo. Nuestra intención es ir ampliando el pack. Queremos añadir stickers animados en el futuro. Y ahora mismo pues tenemos, por ejemplo, desde un Frankenstein que te entrega su corazón para expresar te quiero, por ejemplo. Tenemos un pequeño vampiro brindando con una copa de sangre. O tenemos un jinete sin cabeza pidiendo ayuda porque se le cae la cabeza. Es un concepto así de monstruos muy simpático, muy, muy colorista y que espero que a la gente le guste mucho. Seguro que sí. Daniel, cuéntanos, ¿cómo pueden descargarse nuestros oyentes iMonStickers? Sí, pues es muy fácil. Si tienes iOS 10, pues puedes ir tanto a la App Store como desde la normal de siempre, como la App Store de iMessage y buscar iMonStickers y ahí estarán. Además, habíamos pensado que, aprovechando que estamos participando en el programa de hoy, que podríamos regalar un 5 pack de stickers para los oyentes de Territory Mac. Es fantástico. Pues arrancamos un nuevo concurso. Para participar tienes que hacer follow y retweet a la conversación que tenemos abierta en Twitter sobre este concurso o enviarnos un correo electrónico con la palabra clave iMonStickers a esta dirección de correo redaccion@territorymac.com. Daniel, gracias por presentarnos iMonStickers. Por arrancar este concurso, enviamos un fuerte saludo a Raúl Gil y os deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a ti, Jaume, por dejarnos explicar un poco nuestro pequeño proyecto. Y nada, un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Espero que les gusten los stickers y esperamos también sus comentarios y sus propuestas para futuros diseños, por ejemplo. Y nada, y si queréis saber más de iMonStickers, pues no dudéis en contactar con nosotros. Lo podéis hacer conmigo, por ejemplo, en Twitter, con la cuenta DadeDerk, con K al final. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.